cenicero lleno, lo cago en prender y todavía no olvido nada. Instagram te borré, de mi vida te borré.

pensando si me amas. Yo que te amao como nadie, como loco, por el como el mío, poco sai. Tú eres mozo, leao, rochao, porque te has rechao. Yo hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down. Makes me feel so down. So down. Rakimi, que guay. That makes me feel so down. Desorientado. En llanto desperté. Acariciando las noticias, no tenerla usted. Entiéndame, los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía. Mamacita, espero que hayan tenido un fin de semana espectacular, maravilloso, fenomenal. Uno, dos, tres, suelta. All right, vamos para la línea, vamos a hablar con el pueblo. Alex Sensation, un saludito para Margarita Muñoz, un saludito para toda la gente que está trabajando en the pharmaceutical companies, en las compañías farmacéuticas. Yo trabajo en cellular therapy, buscando curas para tratar y curar cáncer. Margarita Muñoz, muchas bendiciones para ti. Gracias por tu trabajo. A lot of A lot of people working there, tú sabes. Beautiful, love that, thank you so much. Ahí me está escuchando, me dice, you make my work better. Gracias, Margarita Muñoz. Ok, ¿qué más? Alex Sensation, saludito para Rosy Beltrán, te escucho desde España, te quiero ver aquí en España. Oh my goodness. De pronto este verano, si Dios quiere este verano, quiero conocer España, quiero ir para allá a hacer un par de fiestas en España. Yes, definitely. Un saludito para Irving Castillo. ¿Quién más? Ponme los saluditos. Alex Sensation para tu amigo Cubichi Valentino Ruiz en Jersey. Shout out to Latin Diversity Network. La gente en LGA. En el aeropuerto. La Guardia. Los que trabajan en los aeropuertos, en La Guardia, en el John F. Kennedy, en el Newark International, ¿cuál más? En el de Miami International, Hollywood International, Orlando, Tampa Airport, el aeropuerto ahí en Puerto Rico también, mucha gente que me escucha en el aeropuerto de San Juan, el aeropuerto, ¿verdad? PG, ¿cómo se llama? PJ. Ese mismo. Por ahí que yo llego siempre, por el PJ. ¿Qué más? Bueno, toda la gente que trabaja en los aeropuertos, saludito para la gente que me escucha ahí en los airports. Ok, very good looking. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hola, buenas tardes, Alex. Aquí escuchándote, Martín Hernández, desde New York. ¿Cómo está mi Martina? ¿Cómo me le va? Muy bien, aquí te veía festejando. Cuéntame, el Día de las Madres. Cuéntame cómo te fue, cuéntamelo todo, Martina. Pues yo, como soy desde México, empezamos a festejar el 10 de mayo, todos los 10 de mayo. Ah, claro. O sea, doble. O sea que te tocó el 2x1, qué rico, ¿ah? El 2x1, exactamente. ¡Qué bueno! 2x1, baby. ¿Y eso es bueno? No, eso es bueno. No, eso es bueno, eso es muy bueno. Eso es bueno. So, cuéntame, pues, ¿qué hicieron? ¿Qué comieron? Cuéntame todo, baby. No, me tocó trabajar, pero no. En compañía de mis criaturas. No, ¿cómo así? ¿El domingo o el viernes? El domingo, los dos días, el viernes y el domingo. Pero no. Me fui temprano para la casa y comimos en casita. Sí, ¿cómo así, baby? Trabajando el Día de las Madres. No, sí. No, ¿cómo así? Es que usted es madre soltera, mami. No, pero... Pero los dos le las echan ganas. Las deudas y los billes no perdonan. Los dos le echan ganas, entiendo, mami. Yo entiendo, sí. Entonces, queríamos América, tenemos América. Claro, mami, claro. La vaina aquí, tú sabes, hay que darle duro a esta vaina aquí, ¿eh? María. Una loca por ir 6,000 por llegar. Pero vas a coger unas vacacioncitas en estos días. Yo espero que cojan un tiempecito libre, tú sabes, un par de días por lo espero, menos. Espero que sí, porque hace falta. Claro que sí. Ay, María. Bueno, mami, dale ahí con el saludito para tu gente, Martina. Dale, mete mano. Sí, para mi esposo José, para mi hija Isabela. Y ya. Y para mi mejor amiga Tania. Beautiful, mami. Gracias por la sintonía. Un abrazo para ti. Quédate en línea. Me dices para cuál evento te puedo invitar para que cojas un break. Amén. All right. Ponme una más. Hello. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Deja el show. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Denise. Hi, Denise. Where are you calling from, baby? Tampa. Tampa. How are you, con tostones? ¿Todo berenjena, todo malanga? Todo está bien. How was your mother? My God, I love hearing you, Alex. Trying to get in contact with you, getting in contact with the president. Hold up, let me get my secret service. Secret Selvi, aquí está Denise, te van a pasar. Denise, how was your mommy's weekend? It was pretty good. I was doing a little bit of Uber. Oh, you were working also? Yes. Oh, mira eso, muchas mamis trabajando, conchale mami. Bueno, aquí estamos, welcome back, hope you're having a beautiful Monday. ¿A quién quieres saludar, Denise? Quiero saludar a mi mamá Carmen en Nueva York, mi hermana Hani, mi hermano Noel en your two, my kids, Jaden, Jada, and Armani. Beautiful, baby. God bless the family. Muchas bendiciones para ti. Denise, desde Tampa. Gracias por la sintonía, baby. ¿Cómo se escucha ya el programa? ¿Se escucha bien por allá? HD. Perfecto. Gracias a Dios. All right, baby. Stay on the line. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Y estoy planeando, ya saben que estoy trabajando, la gente de Tampa. Escúchame bien, escuchen bien. Estoy trabajando un pool party en el Hard Rock de Tampa. Cuando tenga la fecha, les voy a dejar saber. Ese va a ser mi primer pool party en Tampa. So I'm working already. Ya estamos hablando con la gente allá del Hard Rock de Tampa, okay. Bueno, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Me faltan 20 minutitos para terminar hoy. ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? Musicalmente hablando, ¿qué quieren de ñapa? Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito. Prepárate, ya te voy a elegir. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy,